8 de la mañana, 10 minutos en todo el país. Vamos a recibirlo al contador Gabriel Esmale porque vamos a hablar de economía en el último programa del 2013, junto a nuestro columnista económico que desde hace 7 años nos acompaña en el aire de la radio, compartiendo lunes, miércoles y viernes precisamente este espacio de economía, noticias económicas, el análisis, el anticipo. Todo lo que ustedes conocen. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Ya está, ya me alcanzaste, ¿eh? Ya está. Ya sos el 4 más 5. Bueno, felicidades al aire, le digo, por su cumpleaños reciente, querido Gabriel. Muchas gracias, Jorge. Último programa de este 2013. Como vos lo decías, es el último programa del 2013, y como... no sé si decirlo balance o tal vez un pequeño resumen de el 2013, donde en sí noticias rimbombantes, vamos a llamarlo así, en materia económica no hay, sino que simplemente se cierra un año de contrastes en materia económica, un año donde se profundizaron los desequilibrios macroeconómicos en toda la economía en la República Argentina. La economía va a cerrar con un crecimiento moderado, donde los más optimistas los dan en torno al 4%, mientras que la mayoría lo está dando en torno al 2%, y la diferencia de esto tiene que ver en la forma de medirlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que continuó durante el 2013 es la forma de medición que tiene el INDEC, que tantas veces hemos hablado. En ese contexto, los hechos salientes del 2013 rondaron en un objeto que es, yo diría, parte de la cultura de la Argentina, que es el dólar. El dólar, la cotización del dólar, el paralelo, el oficial, los recargos al turismo y un dato o un tema que es primo hermano de este, que es las reservas del Banco Central. En ese contexto, que después vamos a tratar de profundizar cada uno, hecho económico, tal vez el más importante, es que hubo un cambio, ¿sí?, en el Ministerio de Economía, por primera vez desde que se inició el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, allá por diciembre del 2011, hubo un cambio de nombres sin, hasta ahora, ser cambio de rumbo al momento, ¿sí? Y el otro tema importante del 2013 ha sido la larga lucha de la Argentina contra los soldados, los fondos buitres, aquella deuda defolteada en el año 2001. Si vamos a hablar algunos de los temitas más bien en forma específica. Muchas veces hemos dicho acá que los argentinos pensamos en verde. Era una forma de decir que pensamos en el dólar, pensamos con dólar, y muchas veces lo usamos de moneda de cambio aunque no tengamos un billete verde en el bolsillo. Es decir, que indirectamente cuando nos pasan un precio, o bien lo dividimos para pasarlo a dólar, o si no lo pasan en dólar lo multiplicamos para ver cuántos pesos son. Pero pensamos en ese sentido. En el primer día hábil del año 2013, es decir, en enero de este año, el dólar norteamericano cotizaba en el circuito marginal, en el blue, a 6,89, y hoy está prácticamente 10 pesos, muy cerca de los 10 pesos. Por su parte, el dólar oficial, allá en enero de este 2013, arrancó con 4,94, y hoy la cotización del dólar oficial ronda los 6,50. En esa recorrida alcista y en el drenaje de divisas del Banco Central, la brecha entre el dólar oficial y el marginal, cuando se profundiza el recargo al dólar por el turismo que la AFIP impuso, arrancó el año con, recordemos esto, el dólar turismo arrancó con un 15% en el 2013, pasó con un 20% al 20% allá por marzo, y hoy, luego de las decisiones que se tomaron luego de las elecciones, el recargo al dólar turismo está en el 35%. Esto pasó el 3 de diciembre de este 2013, donde la AFIP eleva a ese 35% la percepción para gastos con tarjeta de crédito en el exterior, compra de pasajes, compra de paquetes turísticos, y en realidad lo extendió a todas las compras que se hagan ya sea por turismo o bien esas compras que uno hace por internet. La última modificación, la anterior a esta, había sido el 18 de marzo, donde había subido al 20%. ¿Qué va a pasar con el dólar? Evidentemente hubo una recuperación muy fuerte en lo que es el dólar oficial este año. Hay una gran batalla para tratar de mantener el dólar blue por debajo de los 10 pesos para ir achicando la brecha, y se está haciendo un ataque muy grande contra lo que es dólar turismo y algún otro gasto, cosa de frenar la salida de dólares, en especial a la espera de marzo, abril y mayo, donde luego de las cosechas se puede haber, y la venta de los granos, puede haber entrada masiva de dólares a las arcas del central. Bien. Este fue uno de los temas que fue, yo diría, titulares uno o dos veces por semana en todo el 2013, seguro. Bien. El otro tema que lo marcó también, pero que es importantísimo, sin ser un tema, vamos a llamarlo así, de discusión de los argentinos en la mesa, es la larga pelea con los fondos buitres. En el 2013, Argentina enfrentó una dura pelea contra los fondos por la deuda que permanece en default desde el año 2001. Estamos hablando de unos 1.300 millones de dólares. La espera es que en el 2014 veremos la instancia final de esta larga disputa, que seguramente la va a definir la Corte Suprema de Estados Unidos, indudablemente bajo la mirada, yo diría, muy seria de toda la comunidad internacional, porque es la primera vez que una deuda de este tipo llega a esa instancia. En muchos casos lo han denominado el juicio del siglo, te diría yo. Es más, en Alemania lo llaman así, el juicio del siglo, y este juicio se encuentra en su fase final, luego de que en el 2013 Argentina no lograra el aval de la Corte de Apelaciones de Nueva York en la presentación que realizó contra el fallo del ya conocido juez Tomás Griesa, que en su momento este juez había condenado al país a pagar esos 1.300 millones de dólares a los fondos buitre, y consideró que la Argentina violó lo que se da en llamar el tratamiento igualitario de todos los acreedores. En este contexto, el próximo paso de la Argentina será apelar ante la Corte Suprema el fallo pendiente, cosa que estaría pasando en febrero del 2014, con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos adopte una actitud más activa en la etapa final del juicio. Este fallo va a marcar, la salida de Argentina de las malas notas internacionales por no pago, y puede ser el inicio de cerrar un montón de temas pendientes, como son algunos juicios que tienen la Argentina en ese tribunal que se llama CIADI, donde empresas le han hecho juicio a la República Argentina. Bien. Así que en 2014 esperamos que los fallos del 2013 se reviertan. Y como decíamos cuando arrancamos, el tema tal vez más importante en materia económica es que fue el primer cambio de ministro. El actual ministro de Economía, Axel Kicillof, fue designado en su nuevo cargo el 20 de noviembre al regreso a la actividad oficial de la presidenta Cristina, tras permanecer 41 días en reposo, ¿sí?, luego de ese malestar que tuvo, vamos a llamarlo así, ¿no? Kicillof, un funcionario con buena sintonía con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, recordemos que trabajaron en el ámbito público y también en el ámbito privado en conjunto, se pronunció siempre a favor de una fuerte intervención estatal en la economía. Kicillof integraba el gabinete económico desde diciembre del 2011 como viceministro de Economía y ahora reemplazó a Hernán Lorenzino. Y Hernán Lorenzino, recordemos que era un abogado con un título de posgrado en Economía, que ahora se está ocupando precisamente de renegociar toda la deuda argentina, en especial el capítulo que hablamos recién, que es la que tiene que ver con los soldados, los fondos buitre. Estos cambios pueden entenderse como una profundización del modelo económico, en especial si se tiene en cuenta que Kicillof es un economista heterodoxo que tuvo una activa participación en lo que es la estatización de YPF. Y ahí vamos a hablar un poquito también de eso. YPF, una de las protagonistas del mercado empresario, junto con la norteamericana Chevron, firmaron en julio del 2013 un acuerdo para el desarrollo de la producción de hidrocarburos no convencionales en la zona de Neuquén, en un sector que se llama Vaca Muerta. Es un área de unos 20.000 kilómetros cuadrados y una inversión inicial de unos 1.240 millones de dólares. El acuerdo implica la inversión por parte de la firma norteamericana hasta el año 2017 y requerirá la perforación de unos 1.500 pozos, y se estima que la zona a desarrollar podría alcanzar una producción diaria de 50.000 barriles de petróleo, 3 millones de metros cúbicos de gas natural asociado. Esto estaría, equivaldría más o menos aproximadamente al 25% del crudo y el 10% del gas natural que actualmente produce YPF. Claro. La realidad es que hasta ahora lo que viene ha sido un anuncio muy importante. Muy poco lo que se ha visto es esperar que en el 2014 es mucho de esas inversiones que estaban prometidas y que estaban firmadas se cumplan. En ese contexto, el 20 de noviembre, ¿sí? El 20 de noviembre que recién pasó, el poderoso exsecretario de Comercio Interior anunciaba a través del vocero presidencial que el 2 de diciembre dejaba su cargo para pasar a ser un agregado económico en la Embajada Argentina en Italia. Estamos hablando de nuestro común amigo Guillermo Moreno. El funcionario dejó así atrás su paso por todo el gobierno, todo el gobierno kirchnerista, ya que formó parte de las administraciones de Néstor y de Cristina. Con un perfil muy alto, sus vaivenes con el sector empresariado, sus influencias en el INDEC y los acuerdos de precios que impulsó una y otra vez, marcaron la agenda del funcionario, yo diría, más apreciado puertas adentro y más cuestionado puertas afuera del gobierno. Y este es el dato saliente, ¿por qué? Porque si bien Guillermo Moreno a partir del 2 de diciembre dejó de ser funcionario, las medidas que él tomó durante su gestión siguen vivitas y coleando. Léase cepo cambiario, por ejemplo. Y aquellas medidas que aunque hayan fracasado, uno creía que ya habían pasado a archivo, vemos que los funcionarios nuevos las siguen tomando y las siguen llevando adelante, como es el acuerdo de precios con control popular de lo mismo, cosa que va a regir ahora a partir del día 2-3 de enero. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, que Guillermo Moreno en su momento hizo acuerdos de precios, hizo control popular, esos acuerdos fracasaron y ahora, por más que no esté él, los nuevos funcionarios toman las mismas medidas. Es decir, que 2013, como decíamos al inicio, cierra con muchos contrastes que profundizaron los desequilibrios macroeconómicos, y esto hace que en el 2014 haya que tomar medidas sí o sí, y estas medidas se tienen que estar tomando en el primer trimestre del 2014. Ahí nos estamos jugando el año. Hay que estar muy atento a lo que pasa en el primer trimestre del 2014. Hoy hablaba usted del ingreso de dólares por parte de la venta de granos, ¿no? Con la cosecha el año que viene. ¿Hasta cuánto puede especularse con los granos guardados? Bueno, a ver, ahí depende de cada uno del sector del campo. Hoy la preocupación es otra, Jorge. Ajá. ¿Sí? Hoy la preocupación en el sector del campo es el calor. Sí. El calor y la reserva de humedad en los pisos. Que ya está, ya se jugó, ya está. Y sí, pero por ahí llega a caer una agüita ahora, por ahí zafaríamos bastante, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que ver bien, primero, cuánto va a ser la producción, cuánto va a ser la cosecha, y después ver el tema de, una vez viendo la cantidad de granos que el productor tiene, ver qué es lo que va a pasar. Recordemos, el productor indudablemente algo va a tener que vender porque tiene que pagar. Sí, entonces, duda. Vender granos tiene que vender sí o sí. Aquel, si tuvo una muy buena cosecha y le sobró algún grano, es aquel con el cual puede especular si lo vende hoy o lo vende mañana, si guardándolo en el silo de la casa, en el silo del campo. Nosotros que decimos, ante una perspectiva de un dólar oficial que siempre va subiendo, el productor va a tratar de vender hasta el último momento, va a tratar de aguantarlo hasta cuando ya no pueda más y recién ahí lo va a tratar de vender. Por eso que hablamos que fines de marzo, abril y mayo son meses para ver cuánto se vende, cuánto se cosecha y ver ahí cómo se recuperan o no parte de las reservas del Banco Central. Bien, bien. Bueno, completísimo lo suyo, Esmale. Y te vuelvo a decir, primer trimestre del 14 se juega mucho del futuro de la Argentina en ese año. Un datito cortito que vos lo leías en los titulares, Jorge. Nosotros la semana pasada, y antes también, venimos diciendo, y nos venimos ganando amigos, porque estábamos diciendo, ojo que en algún momento va a haber que recortar subsidios, y recorte subsidios implica que nos van a estar golpeando en el bolsillo porque van a subir las tarifas. Y muchas veces cuando nosotros hablábamos decíamos, guarda que la mayoría de los subsidios van al conurbano o a Capital Federal. No nos pegan a nosotros. Subsidio sector energético y subsidio transporte. Titular de hoy, que aumenta el 66% el pasaje de colectivo, ¿dónde? En Capital Federal y conurbano. Bien, bien. Bueno, algunos mensajes de oyentes, si le parece, para cerrar. A ver. Por ahí usted me puede dar una mano con esto. Dice, buen día, Jorge, ¿sabes si todavía puedo anotarme para el plan Procrear? Ya me había anotado para primera vez, pero no asistí a la cita. ¿Cuál es la página para anotarse? Gracias, Maru. Bueno, ahí estuvimos buscando. Yo estuve buscando en la página de que tiene ANSES. Exacto. Que es la página donde se informa lo de Procrear, pero no encontré fechas de nuevos sorteos. No, o sea, a ver, lamentablemente para el oyente, en estos momentos la inscripción nueva no está. Bueno, mensaje de Gustavo, dice que pasen un feliz año nuevo junto a la familia, gracias por la compañía durante todo el año, saludos a todo el equipo. Así que bueno, un abrazo grande a Gustavo. Y dice, para Esmale, otro mensaje, a ver si viene con mejor onda el próximo año y arrancamos con el derecho, jaja, feliz año. Ojalá tengamos algunas medidas que, repito, primer trimestre del 14, ¿sí? Sí, sí. Que en el primer trimestre del 14 haya algunos anuncios, alguna medida que cierren estos contrastes, cierren estos desequilibrios que tiene la economía, porque eso nos va a ayudar a todos. Bien. La gente que nos sigue desde hace 7 años en este espacio, sabe que no se nos cae nada cuando tenemos que elogiar una medida que está bien, digamos. Ah, no, por supuesto, no se nos cae nada. Tampoco se nos cae nada cuando tenemos que decir que algo a nuestro criterio está mal. Pero de hecho en estos 7 años hemos compartido muchas medidas positivas que ha tenido este gobierno y el anterior, ¿no? Totalmente. Bueno, mi amigo, lo dejo. Nos vemos en 2014. Nos vemos el año que viene, que tenga un feliz año nuevo, que la pase bien con la familia y bueno, nos reencontramos ya la semana próxima metidos bien de lleno en la temporada estival 2014. ¿Le parece? Me parece muy bien y bueno, para todos los oyentes que tengan un buen arranque la semana que viene. Bueno, y vamos a ver cómo se comporta el turismo, que va a ser un dato interesante ya en los primeros días de enero. Vamos a ver, ahí está. Vamos a verlo. Hay algunos números que están medio contradictorios, te diría. Sí. Hay que analizarlos bien, un poquito más metidos en enero. Exactamente. Bueno, amigo, gracias. Nos vemos, Jorge. Gracias por todo lo que nos ha dado este año. No, muchas gracias. Hoy nos vemos el año que viene. Hasta el año que viene. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol. Nuestro espacio que compartimos con el contador desde hace 7 años, mira vos. 8:29, hasta las 9, estamos en línea de noticias.